Yo sé que tú eres una chica mala, que te gusta farandulear y que te gusta tal vez. Es una chica cara y la cartera en su portada. Ella no quiere amor, ella no quiere nada de eso. Ella le gusta la luz, sé que le encanta. Sabe que es su brujo, sé que le aporte ya lo dulce. Cuando tu chica mala, es su prenda, mi diosa, mi tabla. La mata hablando en clave, sabe que me mata cuando rico me habla. Quiero un cabrón que la lleve a viajar por el mundo. A la orilla del mar, si te moña, te quedo como mi libertad. Contigo quiero fumar pastillas, pero yo quiero escuchando el pastillo a la orilla del mar. A ella le gusta la luz. Make up.